La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Y comenzamos esta mañana transitando nuestra sexta semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar aquí haciéndoles compañía. Buenos días, Fer. Hola, ¿qué tal? Buen día, Giselle. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Todo bien. ¿Está Pedro por ahí también? Está Pedro por aquí también. Mirá, ahí te lo muestro. A ver, ahí está. Está Pedro. Buen día, Pedro. Buen día, G. Buen día, Fer. Acá estoy disfrutando del fresquito que trajo la lluvia que nos tocó. Eso es una provocación. Por lo menos en Capital Federal, ¿no? Una lluvia bastante violenta. Menos mal que la cámara lo estaba apuntando, Giselle, y vos pudiste verlo. ¿Vos viste cómo me lo dijo? Me lo dijo sabiendo que me estaba provocando. Sí, es un asco el frío. Me levanté de pésimo humor. Lo bueno es que el servicio meteorológico acá en la Ciudad de Buenos Aires no falló. Ayer habíamos hablado de esto, que iban a pasar estas lluvias y hasta el domingo por lo menos vamos a tener sol. Eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, se vienen días fríos, estamos en otoño, las hojas están todas caídas, dando un paisaje hermoso que como nadie las pisa, quedan ahí, ¿viste? Claro. Por un rato largo. Sí, y que quienes vivimos en zonas inundables tememos el otoño. Porque sigue siendo momento de lluvias y es momento de muchas hojas que tapan los sumideros, así que temblamos cada vez que llueve. Y la verdad, por cierto, que en estos días llovió mucho en la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos para el país y para el mundo. Avísenme la próxima que el programa pasa a tener 3 horas. ¿Por qué? ¿No empezamos hoy con un programa de 3 horas? Nos produjeron un programa para 3 horas, no me digas. ¿Sí, no? Es como métanle que no entra todo. Para mí que nos están queriendo decir que volvíamos demasiado. ¿No? Está bien, entonces, un poco de coherencia. Nos metieron como mucha entrevista ahí para decir, che, muchachos, muchachas. Mucha entrevista y un montón de contenido. Un montón de contenido, es cierto, no solo entrevistas. Sí. Aprovechamos para saludar en el arranque a las radios que nos retransmiten, radios compañeras como Che Guevara de Rosario, Radio Sur de Parque de los Patricios, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Nauta de La Plata, que decimos buenas tardes, y Radio Worken Curruf del Budi de el sur de Chile. Mirá, si te queda alguna duda de que nos están enviando un mensaje... la lista hoy la programó uno de nuestros productores, Andrés Mazzotto, y arranca así. Hasta que vuelvan los abrazos. Manal es quien nos marca el tiempo de comienzo. Hasta las 12 deberíamos estar en el aire de La Retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y bueno, la consigna del día de hoy para participar... Es una noticia la consigna del día de hoy. Sí, es una noticia en... Mira, te saco la cortina. ¿Qué tenemos que decir nuevamente, otra vez? Bueno, el sindicato de consignistas, no me acuerdo cuál es la última sigla, sí, ¿no? Se la rebuscaron, autogestionados, sí. Debería ser el SICOAU, pero le pusieron el SICOGE para llamar más la atención en su reclamo. Bueno, anunció esta mañana el paro total por tiempo indeterminado, están exigiendo paritaria ya, y Entonces... Y entonces esperemos en el medio de esta vorágine informativa que tenemos para el día de hoy algún comunicado. Suponemos que nos van a decir, ya era evidente en el día de ayer que estaban trabajando de reglamento. ¿Cuál era la consigna de ayer? La levantada de molinetes. ¿Cuál fue tu experiencia feliz? Algo así de... más divertida de la cuarentena. Sí, totalmente, era una levantada de molinetes total. Y bueno, hoy no nos sorprendió el paro, pero bueno, nos toma así, sin consignas. Así que, no sé, está en ustedes si la quieren carnerear y tirarnos consignas para que nosotros hagamos acumulación de consignas. Yo, no sé, algo como más, porque decirle a los oyentes carnerear es como, yo sé que es lo que estamos pensando, pero sí. Bueno, pensémosla durante la mañana, algo más simpático para decir y que se copen para poder jugar un rato. Bueno, si tenés ganas de proponer consignas, 11-31-81-31-20. Y bueno, por ahí tenés un montón de consignas acumuladas que te quedaron. Bueno, es el día, es el día para proponerlas. Sí, porque además no serían consignas para el mientras esté el paro. O sea, si el paro, por ejemplo, es hoy y se resuelve, no es que vamos que las consignas son para usar hoy, son para usar fuera del paro. Así que sin culpa, tírennos propuestas de consignas y nosotros haremos acopio debidamente para como es en esta época todo, y como si fuera papel higiénico acumularemos consignas y las guardaremos para usar en algún momento, ¿no? Esa es la consigna del día de hoy. Así es, carnenla. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de las voces de quienes están en función en el Estado, podemos decir, como Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, que en el reporte diario desde el Ministerio de Salud habló de las zonas más afectadas por la pandemia. El 60% de los casos, de todos los casos confirmados, de los 4.003 casos confirmados, está circunscripto fundamentalmente a la región metropolitana, la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Eso genera la necesidad de, obviamente, intensificar las acciones. Bueno, y acá es como que, claro, ¿cómo vamos a tener la salida de dispersión ahora con todos estos fundamentos, no? O sea, se refuerza esto de que, bueno, tenemos un tiempito más para guardarnos adentro aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Quien estuvo hablando también fue Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, viene hablando de la tarjeta alimentaria, de cómo se incrementó, escuchábamos los otros días, de 8 millones a 11 millones de personas, en el refuerzo que se empieza a cobrar desde el día de hoy en la tarjeta alimentaria para las madres con un hijo, para las madres con dos hijos, y también dijo que se están generando otros mecanismos porque la salida pasa por el trabajo. El ministro cacofónico, lo escuchamos. Acá hay como cuatro realidades para mí. La pobreza estructural histórica, el que hace un tiempo está en un comedor. Segundo, el que hacía changas y tenía planes sociales y ahora solo le quedó el plan social. Tercero, el que tenía un trabajo informal sostenido, esto que yo digo, el taxista, el mozo, formal o informal, le bajó a cero. Y cuarto, el que tiene trabajo formal, pero realmente se le complicó mucho. Todo eso conforma la situación más crítica. El IFE, los distintos bonos ayudan en eso, por un lado, y por otro lado nosotros estamos trabajando en un camino de salida, tener un mecanismo para reforzar los oficios, máquinas y herramientas y crédito no bancario, porque la salida pasa por el trabajo. ¿Dónde estaba eso? ¿No fue una entrevista? No estaba enojado, pero estaba así como... ¿Pero una entrevista o un acto? No, era una entrevista, estaba parecía dentro de una como una cajita, se lo veía. No, como... pero en un tono más... Sí, súper enérgico, súper enérgico. Y bueno, están hablando de los créditos y el problema es como los bancos, desde el gobierno están hablando, ¿no? De implementar todo esto que tiene que ver con lo crediticio, pero claro. Los bancos están como medio que nos sueltan. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y secretario adjunto de la CGT, vamos a escuchar también, habló del acuerdo que se firmó entre la Central Obrera y la Unión Industrial. Es un principio de acuerdo que por supuesto tiene que ser normado por el Poder Ejecutivo, pero todas aquellas empresas en crisis, que significa paradas, prácticamente cerradas, Indudablemente, si generan un descuento salarial, no pueden, digamos, sobrepasar la barrera del 75%, teniendo en cuenta que el 50% lo va a solventar el Estado. Hasta el 25% de descuento puede llegar, a cambio, por supuesto, de justamente lo más importante, de que no haya ningún desempleo. Bueno, quien hablaba era Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y secretario adjunto de la CGT. Que uno nunca termina de entender si defienden los intereses de los empresarios o de los trabajadores, ¿no? Digo, yo soy periodista. Si voy al CIPREVA, sigo siendo periodista y no me pongo en dueño de un medio. Bueno, los sindicalistas de la talla de Andrés Rodríguez son todo lo contrario, son mega empresarios multimillonarios, desde Andrés Rodríguez hasta Víctor Santamaría, que es el empresario de medios seguramente más importante de la nueva ola de dueños de medios y el más progresista de todos, y el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, pero alguna vez fue sindicalista de un gremio en el que nunca trabajó, porque heredó el gremio, bueno, qué sé yo, o sea, no sé, vos heredarás de tus viejos, con suerte, un departamento, no sé, en mi caso puedo heredar alguna otra cosa. Bueno, Santa María heredó el sindicato de porteros de edificios. Estoy tratando de enmarcar el progresistas que acabas de decir en algún lado y no, es como que no está entrando. Pero bueno, de los medios dije, ¿no? ¿Qué dije? De los medios, sí, progresistas. Sí, sí, bueno, pero claro, Página 12, pero ¿cómo lo analizamos el progresismo? Porque en su funcionamiento es la misma, en sus lógicas empresarias que tienen, son las mismas de explotación. Vos decís en la divulgación de un discurso. Exacto. Claro, sí. Que han restringido también, que bueno. No, perdón. Analizando. No repiten las prácticas como empresarios, no repiten las prácticas de los grandes medios más de derecha. Como empresarios, con sus trabajadores, yo digo que son peores. Son peores. O sea, en la M750 se trabaja en peores condiciones que en Radio Mitre, sin dudas. Digamos, esto no hace a Radio Mitre mejor. Lo que hace es mucho peor y mucho más difícil creerle a estos empresarios que se ponen un traje de progresistas y que explotan a sus trabajadores mucho más que en las peores empresas de medios. Hay que poder, ¿eh? Sí. ¿Sabes quién apareció también en los medios que estaba como medio así como oculto? Martín Lustó, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por Cambiemos. Sí. Me había olvidado. ¿Viste que te va apareciendo personas como van diciendo, che, dale, anda vos ahora? Martín Lustó siempre es una carta, ¿no? Por su forma de contar, por su forma de decir. Igual, escúchalo, porque entra dentro de las personas que venimos ubicando en che, sos parte o fuiste parte, ¿no? Decíamos de Eli Alcorta, ayer de Juan Cabandié, bueno, Martín Lustó, escuchen el discurso porque es interesante lo que dice. La pandemia no cambia el Estado, revela la calidad del Estado que fuiste construyendo o que fuiste destruyendo. Creo que Argentina avanza con estas dificultades, con un poquito más de luz que otros países, porque te tocó después, con muchas más dificultades y con un Estado que otra vez, en cada decisión que toma, se revela las carencias que hemos ido acumulando. Y eso hace todo mucho más complicado. No sé si recuerdo mal, pero Martín Lustó fue parte de los gobiernos desde Cristina a Cambiemos, o sea, fue parte del Estado este que fue construyendo. Sí, fue. ¿No? No, fue parte del elenco de economía en hasta la 125. Se fue después del gesto de Moreno. Y después fue oficialista, pero en la... Sí, fue oficialista, si esa es la pregunta, digamos. Claro, no, esto de, bueno, el Estado que fuimos construyendo, que fue destruyendo, que hace que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Porque lo decimos nosotros, sí es así. Una pandemia dice que no cambia el Estado, revela la calidad de Estado que fuiste construyendo o fuiste destruyendo, y está diciendo como que construimos una un estado que está como totalmente devastado. Más que no tiene una salud que pueda sostener bien, o sea, evidenció todo el sistema sanitario. Más allá de lo que dice Lustó o no dice, me encanta cuando salen a hablar para justificar su sueldo. Hola, estoy acá, estoy presente. Soy senador. Sigan pagándome. No voy a dejar de decir algunas palabritas para que me paguen. Sí, sí, totalmente. Me parece que igual que esto que dice Lustó, yo no solo coincido, creo que todos coincidimos, sí. Sino que me parece que se queda corto diciendo Argentina. Cuando salgamos, si salimos, ¿no? Yo sigo pensando que todo el tiempo estamos diciendo esto se va a terminar, porque queremos autoconvencernos, no hay ninguna noticia que nos diga que esto va a terminar en algún momento o que no. No estoy diciendo que no va a terminar, estoy diciendo seamos precavidos, no nos autoconvenzamos de algo que después nos puede traer una frustración muy grande. Pero más allá de eso, Lustó dice, circunscribe la cuestión al Estado en la Argentina. Y me parece que en esta situación, cuando salgamos, vamos a ver, si salimos, vamos a ver la cuestión de los estados centrales, como también se fueron diluyendo. En las grandes posguerras fueron los estados los que reactivaron la economía con grandes planes para impulsar esas economías. Y en Estados Unidos, digo, en Gran Bretaña, en Alemania, en todos esos lugares el Estado se mostró fuerte haciendo esa tarea de reconstrucción. Y ahora esos estados también se han disuelto en favor de los grandes capitales. Entonces hay que ver cómo hace para retomar la iniciativa, no solo en la Argentina, sino en los países centrales, los estados. ¿Qué pensará Sergio Berni de todo esto que estás diciendo? ¿Cuál será el análisis de él? Pero bueno, no le preguntaron sobre esto, sino sobre la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ahí, como el tema de los diarios del día de hoy, uno de los fuertes tiene que ver con los presos liberados, ¿no? Y el riesgo que están corriendo un montón de personas. Bueno, vamos a escucharlo a Sergio Berni hablar de esto. Jueces tienen que tener el sentido común de entender que si están ahí es porque han violado la ley. Y si violaron la ley, hay un servicio penitenciario que tiene que cumplir con su función. Liberarlo es que ese servicio penitenciario no cumple con su función. Después discutimos todo lo demás, la forma, todo lo que usted quiera. Pero la postura es muy clara. No podemos seguir haciendo exactamente siempre lo mismo, porque lo único que estamos haciendo es acumular fracaso tras fracaso. No ¿Cuál entendí. Pensará Sergio Berni que es la función del servicio penitenciario? Es la gran pregunta, ¿no? Sí, no entendí. ¿Qué quiso decir? ¿Que está en contra de que se liberen a los presos en este contexto? Exacto. Porque dijo como otra cosa, pero creí entenderlo, sobre todo porque sé quién es Berni, ¿no? Adivine, digamos. Sí, igual es esta como la incógnita, ¿no? Dice, bueno, si pasa esto es que el servicio penitenciario no está cumpliendo su función. ¿Cuál es la función que cumple el servicio penitenciario? Me parece que no está funcionando tampoco el servicio penitenciario para las personas privadas de su libertad, porque está en condiciones tremendas desde hace tanto tiempo, con un montón de denuncias de los organismos de derechos humanos. Sí, yo quiero sumar aquí algo a propósito del servicio penitenciario federal, que seguramente va a ser noticia en los medios tradicionales en pocas horas. Ya sabemos que algunos de los heridos, dos de los heridos en el problema que se generó el viernes en Devoto y la represión a partir de la protesta de los presos, dieron positivo cuando fueron trasladados al hospital. Nosotros tenemos la información y la tenemos confirmada, por eso la decimos ahora, es que hay otros dos presos, por lo menos, que no son los que dieron positivo, que están internados porque fueron heridos con balas de plomo. Y esto, que pudiera parecer normal, porque el viernes fue el hecho y el lunes o el martes de la misma semana pasada hubo un muerto en el penal de Florencio Varela, obviamente también por una bala de plomo, debería ser una noticia. Y yo creo que no la va a ser en los medios tradicionales. Me contradigo con lo que dije en el principio, pero lo estoy pensando ahora, y no lo va a hacer, porque todo lo que se está mostrando en los medios tradicionales respecto a la cuestión carcelaria tiene que ver con la demonización de los presos y con el peligro que podría implicar que fueran liberados. No piensan lo mismo de los genocidas, pero sí, ayer lo decíamos también, ¿no? Esta situación que se mezcla, pero sí lo hacen con los presos comunes, contando sus prontuarios como si eso fuera más importante que saber si tienen derecho o no a recibir el beneficio. Así que, bueno, esto, vamos a intentar dar más datos en esta mañana, pero hay dos internos de Devoto que están en un hospital ahora porque el viernes recibieron balas de plomo. Y acostumbradas a lo que es en los medios tradicionales de comunicación poner las músicas en consonancia con aquello de lo que se viene hablando, aquí es mera casualidad, ¿eh? Arrancamos la mañana hablando de que no hay tiempo de más y después de hablar de la situación carcelaria estamos escuchando a Santos Inocentes, pero es todo casualidad porque la lista Andrés Mazzotto, nuestro productor, la armó anoche. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, en la continuidad de Hasta que vuelvan los abrazos, queremos sumar, como estamos haciendo, diferentes voces desde el feminismo para ir analizando la situación desde diferentes ángulos que se va dando en este aislamiento obligatorio y en esta nueva realidad que nos toca vivir. Para el día de hoy estamos convocando a Flora Partenio, que se define en su Twitter como feminista y lesbiana, docente, y además es integrante de la red feminista del Sur Global Down. Está en línea para charlar con nosotros. Flora, aquí Fernando Tevele, Giselle Rivaloff y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo va? Bueno, estamos en estas semanas, este programa arrancó con la cuarentena y teóricamente termina cuando termine el aislamiento preventivo, y estamos intentando sumar voces para analizar desde el feminismo. Sabemos que el feminismo cruza transversalmente de todas nuestras vidas, o debiera hacerlo, debiera así ser, pero estamos intentando meterle además pensamiento feminista, análisis feminista. Por eso te convocamos. ¿Cómo estás viviendo esta situación tan particular que estamos transitando? Bueno, mi tarea como docente es en este momento la de muchas y muchos que están enfrentando la virtualización de las clases. Algunas ya venían trabajando en lo que tiene que ver con la virtualización, pero en este caso mi rol en ese ámbito tiene que ver con, bueno, con justamente lograr combinar las pedagogías que antes teníamos en el aula con estos entornos virtuales. Pero eso, digamos, no nos puede alejar de reflejar más un análisis más del contexto, ¿no? Pensar uh-huh. que en este contexto de pandemia vemos con mucha fuerza los argumentos que veníamos sosteniendo desde los feminismos que nos encontramos en el 8 de marzo. El último 8 de marzo que nos vimos fue la última vez que nos vimos todas y claro. todos en las calles. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Bien? Fue la última gran manifestación general, no solo del feminismo, podría decirse. Exactamente, sí. Claro. Y digamos, y una de las consignas que alentábamos en esa movilización y en esa huelga internacional era justamente cuestionar nuestras condiciones laborales. Y creo que la pandemia lo que hizo fue, primero, agudizar ciertos procesos que se venían, digamos, discutiendo, incluso interpelando, por ejemplo, lo que tenía que ver con las tareas de empleo remoto, de home office, lo que se conoció en el origen y hace unas décadas atrás como el teletrabajo, que algunas empresas habían comenzado a instalarlo y a combinarlo con jornadas presenciales y jornadas desde los hogares. Otro de los temas que, digamos, que veníamos discutiendo, incluso en el último paro se vio fuertemente, que fue visibilizar la crisis de los cuidados. Y hoy creo que cada una de las expresiones de más dramáticas de la pandemia ponen en escena esto, ¿no? Cómo es posible combinar el cuidado de adultos mayores, de niñas que no están asistiendo a la escuela, y entonces quienes se hacen cargo al interior de los hogares de acompañar a las tareas, de cuidarlos, de destinar tiempo para lo que son las tareas domésticas dentro del hogar, y al mismo tiempo pensar cómo todo eso debe combinarse con tareas con las jornadas de trabajo remunerado dentro de los hogares. Entonces creo que esta crisis de los cuidados que se venía evidenciando desde los feminismos, justamente uno de los puntos que siempre mencionamos es el de las licencias, pero sabemos que no es solamente eso, porque pensar que el cuidado tiene que ser pensado en su doble dimensión, como derecho y como trabajo, bueno, ahí nos dábamos cuenta cuán crítico era este tema en las agendas y cuán poco había sido tomado por otros actores de peso en el mundo del trabajo. Pensemos cuán presente estaba esto en la agenda sindical, uh-huh. previo a la pandemia. Bueno, eran las compañeras las que venían empujando desde diferentes espacios de base, asambleas, pero no es que el tema de los cuidados era un tema de bandera en los sindicatos. Y esto ahora se ve muy de manera muy crítica, sobre todo porque hay sectores y justamente por la condición de muchos trabajadores que no pueden tener la posibilidad de tener una licencia por cuidado, ya sea de un niño o de un adulto mayor. Claro. Sí. Flora, pensaba en esto, buen día, Giselle te saluda, pensaba Hola, en esto Giselle. Que decís de no era un tema de bandera dentro de los reclamos, el tema de los cuidados, y cuando sí es un tema, por ejemplo, la licencia por paternidad, hablamos, ¿no?, materno-paternal, pero en los varones como que no es un fuerte de ellos en el reclamo. Está impulsado con las compañeras, hace poco había ido a una reunión del sindicato de judiciales y se planteaba esto, sí, vamos por esto, y de repente los varones no estaban más, no era una necesidad de ellos tener más días por licencia por paternidad, por ejemplo. Y claro, porque una de las cuestiones que hay que pensar es que la organización social del cuidado debe ser pensada en términos de corresponsabilidad de los diferentes actores que tienen responsabilidad en esto. Si no, la responsabilidad queda al interior de los hogares y al interior de los hogares la terminan asumiendo las mujeres. Y en eso vemos las redes de cuidado. Es la abuela la que va a buscar al niño al jardín, después es en casa la hermana mayor la que... O sea, esas redes de cuidados que se van articulando están sostenidas básicamente por mujeres. Ahora, en contextos de pandemia, el desafío también es pensar cómo son los usos del tiempo al interior de las casas. ¿Quiénes están haciendo qué cosa? ¿O quiénes siguen asumiendo las mismas tareas que se asumían durante la pandemia? Uh-huh. ¿Y cómo se ajustan los tiempos en función del momento de descanso, de distracción, de entretenimiento? Bueno, encontramos justamente, por lo menos los primeros relevamientos que estamos haciendo, es que en el caso de las mujeres esto está volviendo días que tienen 48 horas, digamos, adentro de un mismo día, ¿no? O sea, duplicar claro. Justamente y combinar la cantidad de tareas de simultaneidad que implica cumplir con tu empleo, con las exigencias que y las responsabilidades que te envían a partir del teletrabajo y al mismo tiempo continuar con la dinámica cotidiana. Y lo que vos decías de las licencias por paternidad también es interesante ponerlo en un contexto más macro y analizar de dónde venimos. No perdamos de vista que el gobierno anterior, desde el ex Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, se había puesto la licencia de paternidad por 15 días como la bandera que venía a resarcir la equidad de género en el momento que se estaba intentando avanzar con una reforma laboral. Y nosotras bien sabemos que resolver el tema de los cuidados no es solamente extender las licencias, ya sea por paternidad, maternidad o parentalidades, ¿no? Pensar uh-huh. En las crianzas. Entonces, también reducir el tema de los cuidados a las licencias es un error, porque claro. Justamente porque no se está comprometiendo al sector empresarial, y hoy por hoy una de las grandes discusiones es cómo se extendió tanto la virtualización del empleo remoto y el home office, y cuánto están asumiendo los costos las empresas. O solamente se trata de quédate en tu casa, te cuidamos, no salgas, pero seguí teletrabajando y respondiendo 24 horas al día. Claro. ¿No? Ahí se abre un interrogante. Estamos charlando con Flora Partenio, ella es socióloga, y queremos consultarte, no sé si tienen datos en lo que puede ser observar el movimiento tan extraño también de la cuestión laboral, de cómo se ve en lo laboral, pero una denuncia permanente del feminismo, aún con todos los avances que se sucedieron, tiene que ver con la desigualdad de los salarios ante igual tarea. Ahora que es tiempo de suspensiones, de despidos, ¿se está viendo alguna diferencia? Digo, o a favor de no sé, me imagino, me pongo por un segundo en empresario y me imagino que son capaces de echar a los varones o suspender a los varones porque las pibas tienen sueldos menores, pero no sé si han visto alguna cuestión de este estilo. Lo que hay, digamos, es, en términos generales, es un avance muy fuerte de la imposición de ciertas medidas desde el sector empresario que justamente están menoscabando los derechos de los más precarios y de las más precarias. Ahí tenés un abanico muy grande de medidas y creo que es importante remarcarlas, sobre todo por las negociaciones que se están llevando ahora, esta semana adelante, sobre el tema de las reducciones salariales. La primera es que en algunos casos las empresas que tienen mayoritariamente en su plantilla de trabajadores, trabajadoras jóvenes, justamente, y la mayoría de esos, cuando hacemos el análisis de ese sector, la mayoría de las trabajadoras jóvenes tienen hijos e hijas a cargo. Y por ejemplo, estas empresas, que son empresas transnacionales, han tomado la determinación de descontar el 50% del sueldo. Entonces, como ellos argumentan una baja en la actividad económica, una caída justamente de las ventas y demás, esto se ajusta y se recorta por el lado de los trabajadores. ¿Y dónde lo vemos esto? Cuando analizamos las posibilidades de inserción que tiene el sector de trabajadores jóvenes, uno de los sectores es el sector de servicios, el sector de ventas, por ejemplo, en el de cadenas de comidas rápidas, café y demás. Bueno, pensemos el caso de Starbucks, yo creo que es el ejemplo más concreto. sea, decidieron unilateralmente recortarles y bajarles el salario al 50% por la caída de las ventas. Otro de los temas es pensar en el sector de informalidad, precariedad y justamente donde las mujeres están sobre representadas. Entonces, en un contexto de parate económico y de justamente de no poder circular y transitar libremente para salir a hacer no solamente las tareas habituales que se hacen, sino también poder vender en la calle, estar con un sostener un empleo en la vía pública, esto todo eso está limitado. Y hay un sector muy grande de la población justamente donde las mujeres están sobre representadas ahí, entonces ahí se empiezan a ver las brechas. Claro. Lo que vos decías recién, pensar en clave de brechas. La otra vez tuvimos la oportunidad de hace 15 días de escuchar el testimonio en la Asamblea de Trabajadoras en Cuarentena, que una asamblea virtual que se organizó justamente en este contexto. Una de las trabajadoras representantes de vendedoras y vendedores ambulantes, donde contaba justamente lo que implica el parate en el transporte público y la limitación que encuentran para ganar el mango diario, justamente porque no pueden salir a trabajar. Entonces, creo que haber insistido en los análisis previos a la pandemia de justamente denunciar la mayor precariedad y la informalidad en el sector de trabajadores en general, en particular las mujeres, que cómo están sobrerepresentadas en ese sector, bueno, ahora lo evidencia con toda su crudeza, ¿no? Claro. Flora, te agradecemos este tiempo de análisis en la mañana de La Retaguardia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buena mañana. Hemos charlado con Flora Partenio, ella es socióloga feminista, nos ha dado una mirada más desde ese lugar. Hasta que vuelvan los abrazos. Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí. Perdón si es que traigo. Escuchábamos a Eruca Sativa con Carapazón. Y nos llegan noticias de Brasil, donde la justicia dio luz verde a una denuncia del ex ministro de Justicia, Sergio Moro, para que se investigue a Bolsonaro, actual presidente Jair Bolsonaro de Brasil, por injerencia en la policía, es la denuncia. Vamos a escuchar a Marcelo Chalreo, abogado miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Son dos investigaciones contra que en Corte Suprema de Brasil que podem ligar a Bolsonaro ou seus filhos. A primeira, mais antiga, por conta das fake news, é que tudo se encaminha para ligar a um dos seus filhos, Carlos Bolsonaro, como um dos principais mentores, articuladores de uma rede de fake news. E tiene una situación de que esa investigación más antigua, muy cerca de llegar a su final, y es posible que se tenga llegado de facto a lo hijo Carlos Bolsonaro y también a un círculo muy cerca del presidente. Por eso, la intención del presidente hacer una interferencia en la Policía Nacional, la Policía Federal, que es una policía involucrada, vinculada a lo Ministerio de la Justicia de Brasil, a donde era ministro hace algunos días atrás, Sergio Moro. Y esa situación de injerencia en la investigación, en la control de la Policía Federal, generó una situación de mucha lucha interna en el gobierno Bolsonaro. La Policía Federal en Brasil trabaja con alguna autonomía, con alguna independencia, y muchos de los policiales mayores en esa policía no han hecho de ninguna forma la interferencia, una posible interferencia. Y con todo eso, y también por el facto de Sergio Moro estar muy, muy desgastado, su presencia en gobierno, bueno, todo eso generó una crisis política muy grande. Y ahora hay dos investigaciones contra el Bolsonaro, o directa o indirectamente, en la Corte Suprema. Y hay que aguardar los próximos días, las próximas semanas, para ver en qué situación tenemos todo eso. Es grave la situación. Hay una disputa muy grande en las fracciones de la derecha dentro del gobierno Bolsonaro. Todo puede acontecer. No es muy cierto que se va para allá o se va para acá en las próximas semanas, los próximos meses. Un abrazo muy fuerte a Cali Brasil. Escuchábamos a Marcelo Chalreo, abogado, miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, y hablaba de Sergio Moro, ex ministro de Justicia. Hasta la semana pasada fue ministro de Justicia, uno de los más populares dentro del gobierno. Es quien tuvo un rol central en el encarcelamiento de Lula da Silva y por eso fue premiado con el Ministerio de Seguridad. Pero como él también está haciendo su propio juego político, político en tanto posicionarse como un posible presidenciable, se termina también apartando del desastre de Bolsonaro, ¿no? Ayer hubo 500 muertos en Brasil y le preguntaron a Bolsonaro qué opinaba y él respondió: ¿y qué quieren que haga? Bolsonaro sí, haciendo Bolsonaro cosas. Claro. Sí, sí, aparte hay que pensar un poco el desastre que está haciendo Bolsonaro para que, más allá del posicionamiento político, de que un nefasto como este lo denuncie, ¿no? Las cosas sí, ya están haciendo realmente mal. Sí, claro. A ver, el resultadismo corre para el fútbol y corre para estas cosas también. Yo no, obviamente no va a suceder, quédense tranquilos y tranquilas en sus casas, pero si mañana mañana mismo hubiera 500 muertos en la Argentina, es el 80% de aprobación que tiene Alberto Fernández se desplomaría hasta llegar a un 20% y todos le echarían la culpa de las muertes. Somos así de espasmódicos en estas sociedades modernas y muchas veces ponemos las responsabilidades en quienes nos dirigen para bien o para mal. Ahora, cuando vos analizás lo que las medidas previas o los posicionamientos previos de Bolsonaro y los comparás con otros liderazgos, te das cuenta que efectivamente el tipo es un poco responsable de lo que está pasando en Brasil ahora, ¿no? Porque tienen, si vos comparás, Brasil tiene 200 millones de habitantes, nosotros tenemos 40, es decir que tienen 5 veces más habitantes, pero cuando vos comparás la cantidad de infectados y comparás la cantidad de muertos, esa diferencia se te hace proporcionalmente mucho mayor, es decir, efectivamente están ocurriendo más enfermos y más muertos por la enfermedad en Brasil que en la Argentina, e incluso no, nos rompe con la cuestión, como nos decían ayer en una de las pastillas de Mundo, nos rompe con la cuestión estacional, ¿no? O sea, estamos hablando de que se viene el invierno y que eso hace que supuestamente tengamos más peligros, y en realidad en Europa están en primavera y en muchos países no se termina de dominar la pandemia. A pesar de eso, y en Brasil directamente la mayor parte del país es de clima tropical y sin embargo están con la pandemia a full, ¿no? Dentro de las cosas que no sabemos están estas cosas también. Bueno, y nombraste Mundo y estamos hablando de qué está sucediendo en otros lugares. Me parece que es momento de viajar y escuchar voces de no sé de qué rincón del planeta. De Ecuador, que es otro país de Latinoamérica en la que lo están pasando muy mal. Atraviesa una profunda crisis de salud en el contexto del COVID-19 desde que se conoció sobre el paciente cero el pasado 29 de febrero. Guayas es la provincia más azotada por la pandemia en el país luego de que empezaran a visibilizarse pequeñas cifras de contagio. El gobierno nacional decretó el pasado 12 de marzo cuarentena obligatoria. Días después, el país está sumado en medidas restrictivas de circulación vigentes hasta el día de hoy. Pese a esto, las cifras de contagio subieron de forma alarmante en las principales ciudades como Quito y Guayaquil, hasta hablar de un contagio comunitario en la nación. Semanas atrás, varias imágenes y videos de personas muriendo en las calles, cadáveres en las aceras y cientos de personas fuera de los hospitales reclamando por atención en Guayaquil recorrieron el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró a Ecuador como uno de los principales países latinoamericanos más golpeados por el COVID-19. A esto se suma que el Ecuador ha entrado en una marcada crisis económica debido a la baja producción y al desplome del costo del barril de petróleo. A medida que la curva de contagio en el país ha ido escalando hacia otras provincias, las restricciones de movilidad se han tornado más severas, con sanciones económicas y de prisión. Aún así, se han registrado aglomeraciones ciudadanas en los mercados y actividades de comercio informal. En este panorama, también se han hecho eco las protestas en el sector educativo, turístico, carcelario y otros. El COVID-19 ha dejado ver las falencias gubernamentales y las necesidades de las principales áreas de la sociedad. El presidente Lenín Moreno, mediante un anuncio oficial, manifestó que a partir del 4 de mayo y progresivamente se reactivarán las actividades comerciales en el país bajo estrictos protocolos de seguridad y una semaforización por provincia, es decir, que se aplicarán niveles de restricción con los colores del semáforo, rojo, naranja y verde, basados en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo al número de contagios y a la capacidad de respuesta. Esto en medio de las críticas sociales sobre la inexistencia de garantías para volver a una aparente normalidad. Desde Quito, Ecuador, informó Julieta González. Retaguardia. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, desde el primer día de este programa, cuando arrancamos aquel 23 de marzo, que estamos prestando especial atención a lo que ocurre en los barrios populares, advertidos por las diferentes organizaciones sociales que laburan en el territorio y también por el sentido común, ¿no? Las condiciones, un poco también lo que hablábamos sobre las condiciones preexistentes del Estado. Esto que decía Lustó, aunque parezca extraño, lo podemos llevar también al terreno de lo territorial y de los barrios populares, de cómo las condiciones preexistentes terminan siendo determinantes, o empezarían a ser determinantes, para que la pandemia haga foco allí. Se conoció la noticia de una docena de personas infectadas por COVID-19 en el barrio Mujica, en la Villa 31, y queremos tomar contacto con Sebastián Zubizarreta. Él es uno de los referentes en el barrio del Frente de Organizaciones en Lucha, de el FOL, y las personas infectadas son militantes y participaban de un comedor allí en el barrio de esta organización. Sebastián, bienvenido aquí Hasta que vuelvan los abrazos en La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Sebastián, ¿nos escuchás? Hola. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen Gracias día. Gracias por la comunicación. Bueno, las organizaciones sociales cumplen en los barrios populares el rol que debería cumplir el Estado. Creo que coincidimos en este análisis. ¿Cómo es eso en el medio de una pandemia donde el Estado debería estar más presente que nunca? Bueno, en el medio de esta situación es mucho más profundo esa construcción, ese servicio, esa contención que damos a las organizaciones. La verdad que desde que se inició la cuarentena ya por mediados de marzo, día a día, semana a semana, hemos tenido que a fuerza de compromiso, a fuerza de mucha entrega y militancia, hemos tenido que aprender y sabernos también crear nuestras redes, crear nuestros lazos y protocolos específicamente para poder afrontar esta situación. Hoy la realidad es que, o sea, desde el día uno no hemos cerrado ningún comedor, todo lo contrario, los comedores han duplicado sus asistencias, los merenderos funcionan todos los días, nosotros estamos en 14 provincias de todo el país y con mucho esfuerzo, a pesar de muchas veces la inexistencia de la asistencia estatal en sus distintos niveles, sostenemos estos espacios porque una familia en cuarentena en un barrio popular, lo primero que no tiene es para comer, porque se le acaba la changa, porque se le acaba la posibilidad de trabajar. Claro. Y bueno, estos últimos días, lamentablemente, ya los contagios han llegado a los barrios y lo que deja en clara evidencia es la falta de protocolos específicos de parte, acá en la ciudad, de parte del gobierno de la ciudad, pero esto también tiene su réplica en la provincia de Buenos Aires, donde también van surgiendo casos, y tenemos casos propios en Almirante Brown, por ejemplo, y la falta después de respuestas integrales. Entonces los protocolos no los estamos construyendo las organizaciones. Claro. Ayer, cuando terminamos el programa, no sé, cerca de las 2 de la tarde, estábamos aquí viendo C5N, había un movilero allí que con total desparpajo en la Villa 31 estaba diciendo y los vecinos acá no se cuidan, dijo eso textualmente, desde parados en la vereda opuesta. Quiero consultar respecto de los casos que ustedes han tenido allí en el comedor, no con fines estigmatizatorios, por decirlo de alguna manera que no existe, sino por con la idea de ver estos protocolos que activaron y cuál fue el rol del Estado, porque yo no puedo creer que ustedes hayan tenido que activar sus propios protocolos. Mira, así te cuento, te lo narro para que se entienda bien clarito cómo fue. Nosotros tenemos el caso de la compañera de la Villa 31. Ella participa, es referente de uno de nuestros comedores comunitarios. Todos los días venía yendo a participar, a cocinar básicamente, porque además por la cantidad de familias nuevas que se han acercado, hemos tenido que reforzar las compañeras y compañeros que van a cumplir las tareas. Claro. Entonces esta compañera, digamos, con dedicación solidaria, iba todos los días a cocinar y uh-huh. compartía en ese diario varias horas dentro del comedor, donde muchas veces estamos más tiempo que en nuestras casas, con tantas otras compañeras. Ella se enteró que una vecina que vive al lado de su casa le había dado positivo. Ella ya hacía unos días que estaba con tos, es grupo de riesgo, es asmática, entonces por su propia voluntad se acercó a la salita del barrio para hacerse el testeo. La trasladaron al hospital, en el hospital la revisaron, la trasladaron a un hotel para aislarla, le hicieron el hisopado y entre las 24 y 48 horas posteriores le dio positivo. Uh-huh. Automáticamente la compañera nos lo informó para que nosotros podamos estar al tanto, y ahí lo que hicimos fue en birome y papel. Hicimos una listita donde empezamos a hablar entre todas las compañeras que habían compartido los últimos días con ella para ver con quiénes estuvo en contacto. Hicimos una lista, nos turnamos a quién llamaba cada quien, fuimos hablando con cada una para pedirles, para informar de la situación del caso positivo de la compañera. Las autoaislamos en sus viviendas, digamos, las compañeras mismas se autoaislaron en sus viviendas, lo comunicamos al gobierno de la ciudad, al día siguiente se hicieron presentes, pero lo primero que hicieron fue preguntarnos qué habíamos hecho, le comentamos lo que hicieron y nos dijeron que estaba bien. O sea, no fueron con un protocolo a resolver cómo había que proceder, sino que nos preguntaron primero qué hicimos y avalaron lo que nosotros ya estábamos haciendo. Le pasamos ese mismo listado para que estas 12 personas en total, que son 12 familias, se le pudiera asistir mediante los kits de limpieza, mientras el alimento y demás, que como tiene que proceder el Estado asistiéndolo, y al día de hoy todavía lo único que hacen es llamar por teléfono a ver cómo están. Nosotros nos encargamos todos los días, las compañeras le llevan a cada una de ellas a su casa el almuerzo para sus chicos y para la familia, le asistimos con los medicamentos que sean necesarios, con los insumos que necesiten para que no tengan que salir. Claro. Y al día de hoy todavía seguimos exigiendo que le hagan los testeos también a esas compañeras. Y no hay testeos para los casos también que son en los barrios populares, y lo que considera el gobierno con el protocolo general tiene un criterio de casos de contacto que no aplica a los barrios populares, porque el grado de cercanía y la imposibilidad de realmente tener un aislamiento no es la misma que en un barrio urbanizado o en cualquier otro barrio residencial de la ciudad. Uh-huh. Porque cuando vos tenés que salir a comprar algo, a hacer las compras diarias, en los pasillos te cruzás con 100, 200 personas, o mismo, ni hablar, aquellos que por más que quieran quedarse haciendo la cuarentena, están pero obligados a salir a hacer un laburito, a hacer una changa para ganarse el peso del día, porque si se quedan en cuarentena, lo más probable es que se terminen teniendo el problema de salud o por la falta de poder adquirir alimentos. Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Zubizarreta del Frente de Organizaciones en Lucha, de lo que está ocurriendo en el barrio Mujica de la Villa 31. Te iba a preguntar por de qué se trataban estos protocolos específicos, y creo que es lo que estuviste contando ahora, de la manera de proceder, y que viene levantándoles el pulgar el gobierno de la ciudad sin acceder demasiado. Parece como que ni siquiera se quisieran arrimar y se llevan bien y les golpean un poco la espalda. ¿En qué otro tipo de puntos tienen esos protocolos protocolos que armaron diferentes a lo que se viene llevando adelante por el gobierno de la ciudad? Mira, por lo pronto nosotros venimos trabajando en algo también que es importante, que es la contención humana, porque lo que pasa en los barrios es que también hay temor en poder reconocer cuando alguien tiene síntomas o preferir quedarse en la casa antes de salir, porque lo que termina pasando también es, ante la falta del Estado, ante la falta de una asistencia, como en todo, ¿no? Se infunde, y la falta de información, ¿no? Y la falta de realmente un sistema de salud que esté cerca, que realmente pueda dar respuesta, se infunde un poco el temor y hay hay casos, que es lo que, digamos, lo que se conoce no formalmente y se conoce en la informalidad del barrio, de gente que quizás tiene síntomas y no quiere salir por miedo a ser perseguido o que lo estigmaticen. Uh-huh. Y que se genere un clima tenso, digamos, dentro del barrio. Entonces tratamos, claro, de trabajar mucho desde la contención, desde que es importante, desde el cuidado hasta poder hablarlo o llamar al 107 o comunicarse con alguno de las compañeras referentes de la organización para poder darle una mano también. Sebastián, justamente en referencia a algo que dijiste recién, quería consultarte, que tiene que ver con que en algunos barrios de clase media se han visto reacciones fascistas contra los trabajadores de la salud, sus propios vecinos, operados por el miedo, digamos, al contagio. ¿En los barrios populares hay reacciones de este tipo? ¿Se han visto? ¿Ustedes tienen registro? Sí, las hay. Nosotros nos pasó con el caso de esta compañera en la 31, que sabemos que por un mismo trabajador de la salita difundió en el barrio el nombre de la compañera y una foto de ella avisando que iba a dar, digamos, que se estaba haciendo el testeo y que era un posible caso de contagio. Eso automáticamente se difundió por todos lados. Eso moviliza a la gente en un sentido así, digamos, negativo. Uh-huh. Estigmatizante, y lo que pasa es que la gente se acerca a las casas y como que los quiere sacar. O sea, esa es la reacción, como decir, bueno, ya, los contagios los sacamos del barrio. Pero eso eso es una clara ausencia del Estado. Uh-huh, que, claro, tiene que estar ahí presente para dar respuesta concreta, integral, y que no sea solamente la reacción que del sentido común de la gente. Claro. Te cuento, en la 1114 está pasando situaciones gravísimas, que es que ni siquiera el gobierno de la ciudad está formalizando los casos. O sea, sabemos por el trabajo que hacemos ahí entre organizaciones sociales, el cura del barrio, la parroquia, los trabajadores de las salitas, que realmente hay que mencionarlo, que en muchos barrios venimos articulando con las vacunaciones y otras cuestiones, mucho por el esfuerzo y la propia voluntad de los laburantes de las salitas. Hay más de 40 casos de contagio y no se reconocen. Y el mismo gobierno de la ciudad, vos hablás con una dependencia y te dice que es porque el Ministerio de Salud o no los reconoce o no se comunican, y la cuestión es que se vienen pateando la pelota entre ellos. Y en los barrios realmente hay, o sea, los que estamos en los barrios sabemos que hay más casos de los reconocidos. Claro. El tema es que ante la falta de protocolo, ante la falta de un sistema claro de acción, no lo vienen reconociendo. Claro. No lo vienen reconociendo. O sea, a ver, la situación sería quizás más grave en la 1114, pero estamos todos pendientes de la 31, porque como ocurrió en una organización social, la organización social se encarga de oficializarlo. Un poco esa me parece que es la explicación. Ahora lo vamos a cotejar con Sebastián a ver si es efectivamente así la situación, ¿no? Porque esto que él acaba de decir, que también nos ha llegado por otros lados, es que lo de la Villa 1114. ¿Coincidís con un análisis en cuanto a que la situación sería, Sebastián, que quizás en la 1114 sea más compleja todavía que en la 31, pero estamos todos mirando la 31 porque hay una organización social de por medio que se encargó de cumplir con los protocolos e informar al Estado? Yo creo que estamos más mirando a la 31 porque en términos de pantalla y de vidriera política, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le genera muchísimos más costos cualquier cosa que pase en la Villa 31, porque es el modelo de urbanización y es el caballito de batalla de la gestión de Larreta, y por una cuestión de vidriera. Y en la 1114, que está en el Bajo Flores, está mucho más estigmatizada, más olvidada. Claro. Lo mismo puedo decirte de la 21 en Barracas, o en general todo lo que sea de Rivadavia para abajo, es bastante invisibilizado por uh-huh. por esta gestión. Entonces pasa un poco más por ahí, no porque haya, o sea, así como hay organizaciones en la 31 que nos estamos ocupando, la 1114 también, todo esto de los protocolos propios de las organizaciones, lo mismo sucede en la 1114, donde estamos articulando con la CESAC, con la parroquia y con todos los comedores, merenderos, hasta docentes, que son de las escuelas del Bajo Flores, uh-huh. articulando para dar una respuesta. Lo que sucede es que, bueno, allí el gobierno ni siquiera da estadísticas o informes oficiales claro. de los casos que atienden, el Hospital Piñeiro, por ejemplo, no pasa un registro, entonces no sabemos la cantidad de contagios efectivos que hay. Por lo tanto, no sabemos a cuántas personas hay que aislar, uh-huh. porque para poder actuar de una manera apropiada y segura, nosotros, sabiendo por lo menos los casos de contagio, vamos comunicándonos a ver si esa persona seguro va a algún comedor, o a la escuela, o a la parroquia, porque en los barrios, las redes de comunicación, somos muchos, pero posiblemente nos conozcamos entre todos. Por lo menos poder identificar quiénes son los casos para poder después hacer este ejercicio que te decía antes, sí. de identificar el listado de gente con la que estuve en contacto y poder por lo menos tomar nosotros las medidas para aislar a esas personas. Mientras no se formalicen y no se reconozcan los casos efectivos, cualquier persona puede estar sin saberlo, porque tal vez sea asintomática, uh-huh. O sin saber que una persona con la que estuvo tiene positivo de coronavirus, y es un puede derivar claro. en un desastre. Entonces es indispensable sí. la acción del Estado para formalizar y tomar medidas al respecto. Sebastián, un abrazo, gracias, saludos y salud para las compañeras. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hemos charlado con Sebastián Zubizarreta, él es integrante, es uno de los referentes del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, de un comedor. Son del FOL en la 31, son la mayoría de las personas infectadas registradas, ¿no? O sea, empecemos a hacer esta distinción, sobre todo cuando hablamos de los barrios populares. Una consulta que no me queda clara, lo digo desprovisto absolutamente de cualquier tipo de ironía. Los grandes hospitales de campaña que se presentaron, Campo de Mayo, Tecnópolis, ¿no eran para aislar los casos que no requirieran internación en hospitales? Para que las personas estuvieran aisladas allí, pasaran la cuarentena allí y que no hubiera situaciones de peligros de contagio y esas cosas, ¿o yo entendí mal? Porque por ahí entendí mal, en serio. No, se supone que hay un montón de lugares más, aparte de estos dos que nombraste, que son para mantener a personas aisladas. De hecho, quienes venían del exterior, recordemos que muchos y muchas están en hoteles, por ejemplo, que uh-huh. es para aislar. Claro. Fue uno de los reclamos, ¿no? Que salieron desde las villas, protejámonos de esta manera. Necesitamos ir entonces a distintos hoteles, ocupar, claro. que se abran los hoteles para contenernos. Bueno, esa fue una de las propuestas que salió desde la Poderosa, que recuerdo a Nacho Levy en los medios tradicionales de comunicación diciendo, bueno, hagan con nosotros y con nosotras en los barrios populares lo mismo que sucedió, que están haciendo con otros sectores de la sociedad, que es aislarlos en lugares seguros, que en nuestros casos sería quizás no estar en nuestras casas. Justamente por eso vamos a recibir a una nuevita y querida amiga de esta casa, que es Lilian Andrade. Ella es parte de la asamblea de la Poderosa, En la Villa 31 vive allí y bueno, queremos ver no solo cómo lo vive como parte de una organización, sino como vecina, ¿no? Lilian, bienvenida a Hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevele, Giselle Rivalov, Pedro Ramírez Otero, estamos contigo para charlar. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que están ahí. Bueno, acá estamos tratando de seguir luchando. Estamos, como ustedes bien contaban, con un montón de situaciones bastante complicadas. Bueno, en principio, como piba que vive en el barrio, digo, más allá de tu conciencia social y tu participación en la Poderosa, ¿cómo la vas llevando, digamos, esto de que empiece a aparecer lo que todos suponíamos, que es que empiezan a aparecer los casos y se multiplican rápido en los barrios populares? Bueno, es un poco difícil no despegar, porque en realidad esa también soy yo, digo, todo ese tema nos atraviesa todo el tiempo, entonces estamos preocupados y preocupadas, pero nuevamente digo, siempre con esas ganas de salir a denunciar, de ir a problematizar o incluso de buscar muchas soluciones para plantear también, porque no es solamente poder visibilizar, sino también buscar soluciones en conjunto, que siempre pedimos, digo, que todas las soluciones que podamos llegar a encontrar sean pensadas con los vecinos y las vecinas, porque podemos, incluso con las medidas que se tomaron, podemos estar, las podemos agradecer y compartir, pero no son las medidas quizás que se necesitan o se pueden implementar al barrio, porque entendemos que las condiciones no son las mismas en todos los casos o en todas las villas. ¿Qué cosas están pensando que nos puedas contar y que se vuelvan propuestas públicas para el jefe de gobierno porteño? Sí, en realidad ya planteamos varias, de las cuales seguimos esperando respuestas también. Por ejemplo, aumentaron la demanda de traslados desde las salitas a los SAC. Nosotros planteamos desde hace un tiempo, incluso todo esto lo venimos planteando desde la semana pasada, claro, donde quizás nosotros podíamos llegar a estar en esa semana, podíamos haber estado reclamando que el colapso era más alimentario que otra cosa, ¿no? Porque desde que comenzó la cuarentena, nuestros comedores, no solamente en Capital Federal, sino a nivel nacional, se triplicaron la demanda. O sea, ya antes no dábamos abasto, ya antes hacíamos magia para poder alcanzar a todos los platos de comida que nos venían a pedir nuestros vecinos, hoy se triplicaron las demandas. Ahora, esta semana ya podemos ir hablando de un colapso sanitario, porque antes podíamos hablar de cómo prevenir, de qué podíamos hacer para que el virus no llegue a las villas. El virus hoy ya llegó. Hoy ya está acá en la 31 con casos. Está en la 1114, en la Villa 20, en Ciudad Oculta. Ayer se conoció el primer caso en la Villa 21-24. Entonces ya ahora tenemos que estar hablando de un colapso sanitario. Y obviamente, en base a eso, nosotros, antes de todo esto, venimos diciendo, se está aumentando la cantidad de demanda también de traslados desde los SESACO, desde las salitas, a los hospitales. ¿Cuál es la solución? Si es que, generalmente, las ambulancias no entran a las villas. Claro. Nos dicen que van a poder cubrir de lunes a viernes en los horarios que se manejan, quizás un poco de mejor atención. Y después en la noche, y los sábados y domingos no nos enfermamos, porque si no nos pueden trasladar. Claro, claro. Históricamente, lo que sucede es que nuestros propios vecinos, con los carritos que van a hacer, que van a cartonear, o los remiseros, son los que nos sacan del barrio y los que nos llevan y los que generalmente nos salvan la vida. Entonces nosotros lo que también estuvimos pidiendo, y los que nos dieron el ok, pero no terminan de concretar y estamos esperando, es que con las medidas sanitarias que propongan, que ellos digan, estamos dispuestos a que hayan justamente remiseros del barrio, que también suma un montón, porque hoy en día no están trabajando. Hoy en día no tienen cómo pagar un plato de comida, no tenemos cómo pagar un plato de comida. Uh-huh. Para que ellos puedan estar a disposición en el caso de que sea necesario. Claro. Otra de las cosas que se estaban pidiendo antes de que esto suceda, antes de que de que llegue este virus a los barrios, y que también se habló es que qué vamos a hacer con los grupos de riesgo, que no son solamente las personas mayores, son personas son embarazadas, personas que tienen problemas respiratorios, cardíacos, que tienen capacidades diferentes. Para esa cantidad de gente supuestamente se necesitaban más o menos 1.500 camas. Hoy en día nos dieron una respuesta, la semana pasada, de los curas villeros. Por suerte, los curas villeros pusieron 300 camas. O sea, faltan 1.200 camas. Obviamente que ahí no solamente problematizamos, sino que también buscamos nuevas propuestas. Una de las propuestas fue el Hotel Bauen, histórico hotel amigo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una cooperativa. Claro. Está totalmente dispuesto a poner a disposición sus camas. Se sumarían 100 camas más a esas 300. Pero es un hotel cooperativo, claro, ¿no? Claro, ahí está claro. El problema también. Sí, seguimos sí. Esperando respuestas. Lilian, cuando, estamos charlando con Lilian Andrade. Ella es vecina de la 31, del barrio Carlos Mujica, y es parte de la Asamblea de La Poderosa. Aquí Pedro quiere hacerte una pregunta. Lilian, hace algunas semanas hablábamos con una promotora de salud que labura ahí en el CESAC 47 del barrio y nos contaba la situación del galpón donde funciona el CESAC, que ya desde hace bastante tiempo vienen luchando para que las condiciones sean óptimas. Claramente no hay luz natural, no es un lugar donde se puedan atender casos de coronavirus, y así todos se están atendiendo sin las medidas necesarias porque el Estado claramente no está haciendo lo que corresponde. Yo quería preguntarte cómo lo ven ustedes desde el lugar de organización y también como vecinos y vecinas del barrio, el tema del acceso a la salud, sobre todo hablando del COVID-19. Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque hoy en día hay una especie de prioridad con respecto a los casos. Se entiende también para prevenir, como vos decís, las condiciones en las que hoy están atendiendo para nada son las mejores, porque en sí, en la general del barrio, las condiciones para el aislamiento son las peores, pero las condiciones para el contagio son las mejores. Y eso no deja de lado a los CESAC, a las salitas también, ya que tienen que atender ahí en un lugar reducido, ya que incluso van vecinos y vecinas que vivimos en un 4x4, 7, 10, 11... que ya venimos desde el hacinamiento, venimos hace días sin agua. Entonces, ¿cómo podemos respetar algo tan básico que nos vienen repitiendo todo el tiempo desde la televisión, desde los medios, que es lavate las manos para poder prevenir? ¿Cómo lo hacemos si no tenemos un vaso de agua para tomar o incluso para poder lavarnos las manos? Entonces, las condiciones no son las mejores para poder aguantar este virus. Las condiciones tampoco son las mejores para que nos puedan atender en las salitas, por ejemplo. Por eso también nombraba el tema de, bueno, los traslados. Claro. Lilian, Giselle te saluda. Bueno, hablabas recién de no llegar a comer, del colapso sanitario, no hay agua potable para lavarse las manos. Va a parecer una burla mi pregunta, pero no debería. ¿Qué lugar está teniendo la educación? Los pibes, las pibas que están en colegios secundarios, en primarios, ¿cómo se están manejando? Bueno, es muy difícil también porque si bien a los quienes pueden tener acceso, primero que hoy en día se está manejando todo por internet, te mandan al mail, o si no te mandan, sí, PDFs o cosas a hacer, videollamadas para las clases. El tema es que primero acá es muy difícil tener acceso a una computadora. Después tener acceso a internet. Y como decía hace rato también, me pueden decir quizás hacerlo por un celular. Pero ¿cómo hacemos? Tenemos que pensar entonces en o comprar un plato de comida o comprar algo para cocinar o comprar quizás un barbijo o un jabón o cargar el crédito en el celular. Porque para hacer videollamada, para descargar cosas, necesitas tener mega. Uh-huh. Entonces es muy difícil también como poner esa línea de, bueno, ¿y ahora qué elijo? Porque si sos persona de riesgo, también tenés que elegir entre los medicamentos, la comida o si vas a cargar internet a tu celular por o emergencia o cuestiones de estudio, porque por ahí hay un celular en una familia que son varios, y que son varios las niñas que tienen que estudiar también. Entonces es muy difícil poder hacer eso, poder siquiera garantizar la educación, ¿no? Claro. Que hoy en día se está tratando de hacer todo online y demás, pero cuando muchas veces también tenemos a nuestros padres, a nuestras madres, que muchas veces tampoco ni siquiera saben leer, digo, hay algo que te piden que básico, el mail. Muchas veces hay vecinos y vecinas que no saben lo que es el mail, digo, es muy difícil a eso también darle acceso, no solamente para la educación, sino para hacer trámites, para, por ejemplo, poder, no sé, al hacer el trámite de la IFE, que estamos teniendo un montón de problemas, porque hay un montón de trabas también con respecto a eso. Uh-huh. Y ni hablar si es una cuestión de denuncia, ¿no? Más allá de que tratamos de articular lo más posible con el 144, si una no puede ir a hacer la denuncia, porque hoy en día está encerrada con el violento, quizás en su casa, no puede ir a hacer la denuncia, la puede hacer por internet desde su celular. Primero tiene que tener, como te decía, megas. Y segundo, que no la puede hacer, porque en la casilla donde te dice que pongas tu dirección, no reconoce la dirección de las villas. Claro. Entonces nos vemos inhabilitadas para poder hacer la denuncia. Uh-huh. Con respecto a ese tema, ¿no? Lilian, ¿cuántos años tenés? Yo, 27. ¿Y desde hace cuánto que estás integrada a la Asamblea de la Poderosa? A la Asamblea hace más o menos 2 años. 2 años. Me quedó dando vueltas eso que dijiste al comienzo, cuando yo te pedía que te escindieras de algo que no podés escindirte, que es tu pertenencia a la organización. No con la finalidad de pensar que ustedes son mejores que los vecinos que no están organizados, sino con la intención de pensar en las ventajas de estar siendo parte de una organización. Si tuvieras que decir cuáles son las ventajas de, en un momento de crisis, de angustia, de temor como este, ser parte de una organización o ser un vecino, una vecina más, que lamentablemente son la mayoría en el barrio, ¿qué ventaja destacarías? Bueno, mira, antes incluso de pertenecer quizás a la Asamblea de la Poderosa acá del barrio, no era quizás muy diferente, porque crecemos con nuestras mamás, con nuestras abuelas, viéndolas cómo levantan una olla popular, ellas mismas explicándonos que sin esa olla popular quizás la cuadra no come, y se iba levantando una olla por cuadra. Entonces ya eso siempre, creces viendo... sin el nombre quizás organización, claro. Creces viendo la organización de las mismas vecinas, que generalmente somos mujeres las que levantamos las ollas o mantenemos hoy en día incluso los comedores populares. Uh-huh. Sí, obviamente que lo que yo quizás veo también que me ayudó muchísimo poder comenzar a integrar la asamblea es poder generar, más allá de los lazos que ya sabía que se generan hacia adentro de los barrios, de las villas, entre vecinas para contención psicológica, contención ante la violencia, por el hambre y demás, poder generar esas redes, pero con distintos barrios, con distintas villas, no solamente acá en la capital, sino a nivel nacional e incluso latinoamericano. Creo que eso es muy importante porque todo lo que estamos atravesando, no solamente hoy en día, sino todo lo que atravesamos históricamente, no es un problema de ahora, no es algo que surgió desde la cuarentena. Son problemas de pobreza estructural, que uh-huh. no solamente es acá en Capital, ni es acá en el país, sino es mucho más amplio, es un problema más estructural. Por eso nuevamente, sí. No, te escuchamos, ¿eh? Por eso nuevamente decía que nosotros también lo que queremos son soluciones estructurales, entendemos la situación complicada y demás, pero esto no viene de hoy, esto no viene de ayer. Incluso, nada, recuerdo ahora, hace poquito nomás, digo, comenzó todo esto el hashtag de quédate en tu casa, ¿no? Y parece que fue hace un montón, porque la cuarentena ya nos tiene un par de días encerrados y encerradas. El tema es que para acá es muy difícil, nuevamente cuando vivís hacinado o hacinada, después el plan B era quédate en tu barrio. pero eso es antes de que nuevamente, antes de que el virus llegue. Hoy en día estamos nuevamente pensando cuál sería el plan C con respecto a esto, ¿no? Y también pensarlo en temas, también formando estas redes y viendo que no solamente pasa acá en la Villa 21, el tema, por ejemplo, del agua, en la Villa 31, el tema del agua, en la Villa 21-24, cuando tienen agua es totalmente contaminada y esto ya está comprobado, sale agua amarilla. Claro. Entonces ahí también te comienzas a dar cuenta que no es un problema de acá, ni de allá, ni del otro, ni de la otra villa, sino es un problema mucho más amplio también. Uh-huh. Lilian, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazote grande, virtual, pero grande, y estamos aquí por cualquier cosa y esperamos pronto, entre tantas cosas que nos gustaría retomar cuando todo vuelva a la normalidad, ojalá que sea pronto y que sea parecida a la normalidad anterior en las cosas buenas, por lo menos. Una de las cosas que estamos extrañando es compartir la comunicación popular con ustedes en ese nuevo canal que se había abierto en la Nacional Rock y que después quedó lamentablemente suspendido en un tiempo en el que las voces de ustedes son más que necesarias, son imprescindibles. Que se haya apagado ese canal es lamentable. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, a todas y a todes también que quizás nos están brindando un espacio para poder comunicar todo lo que viene sucediendo. Realmente les agradecemos un montón, ya que necesitamos justamente que se difunda para poder buscar soluciones a toda esta precariedad y a todo este abandono. Gracias, abrazo. Hasta luego. Lilian Andrade, ella es una de las integrantes de la Asamblea de la Poderosa en la Villa 31 y nos extendimos casi media hora con estas dos miradas, la de alguien de una organización social que muchas veces vienen desde afuera de los barrios a aportar una mano, como puede ser el caso de El Fol, y que están viviendo en particular la situación en uno de sus comedores de las infecciones por COVID-19, y por otro lado la mirada imposible de escindir de la organización de una piba joven de uno de los barrios que entendemos entre ambas se complementan y nos hacen pensar con preocupación que en un lugar donde el Estado no estaba antes, el Estado se vuelve imprescindible, ¿no? Y no sabemos si va a estar. Entonces, salud a las organizaciones, pero con toda la tristeza que esto genera también, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Yes. Estamos escuchando a Las Pelotas con muchos mitos. Esto me recuerda dos cosas. Primero, mandarle un gran abrazo a Diego Domínguez, integrante de la colectiva Radio Hermana de esta casa, pero Diego también es un hermano en sí mismo. A mí me pasa que cuando compartimos una transmi de exteriores, que por suerte son muchas, y aparece Diego, yo me quedo tranquilo, nada puede salir mal. Y si algo sale mal, no será traumático, porque su paz ayuda, su paz y sus conocimientos de técnica ayudan, aunque siempre nos quedemos con cables intercambiados y tengamos ahí que juntarnos después para devolvernos los cables o no. Saber que Diego está allí es siempre una garantía de todo, absolutamente. Un tipo de pocas palabras, pero necesarias. Sí, totalmente, y va, y de mucho conocimiento además, pero va a ser importante. Ahora, digo, se viene, tenemos que pensar nuestros medios también para poder aportar estas suerte de voces que van a ser muchas veces virtuales, ¿no? Digo, pensaba en nuestra cobertura de los juicios y me acordaba del rol central que cumplió Diego en que podamos haber transmitido la lectura del veredicto de La Tablada, del juicio histórico de La Tablada. Y pienso en que ahora los juicios van a ser casi todos así, digamos, ¿no? Y entonces nuestro rol se va a ver, se va a sentir como mucho más importante en lo que tiene que ver con la radio, no solo con el aporte de los diarios. Y la otra cosa, la segunda cosa, dije dos, que quiero decir a propósito de la lista de música, es que no la hizo Andrés Masotro, nuestro productor, dormido, digamos, está dormido ahora, con lo cual no me pudo corregir. ¿Cómo vas a decir nuestro productor dormido? Nuestro productor bien, que está dormido ahora, digo, corrijo, porque tiene el sueño cambiado, el que está en la apertura con el sueño cambiado, tiene el sueño cambiado de verdad, no le mentimos ni siquiera en la apertura, y Mati Bregante es el integrante de La Retaguardia y del programa Hora Libre, que está musicalizando el programa de hoy. Listo, esas dos cosas quería decir. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Veinte minutos nos separan nada más de las 12 de mediodía. Vamos a ver si podemos ser puntuales en la finalización de este programa con un montón de contenido. Ahora vamos a darle espacio a nuestro recomendador de arte, Evo. Hola chicos y chicas de Buenos Aires. Esto es Arte y Eva, segundo capítulo. Como les dije en el primer programa de la serie de Escondidos en el Museo de Paca Paca, que se trataba la serie, pues les voy a contar cuáles museos fui. Yo fui al Malba y al Bellas Artes, al Histórico y al Quinquela y al del Jun Solá. Ni me olvidé, también fui al Cárcova. Que me gustaron más fue al del Malba, porque me olvidaron unas obras porque eran muy modernas. Al de Bellas Artes pues, porque había algunas de Benito, ni de Benito Quinquela Martín, ni de Berni. Al del Histórico porque se estaba el Sable y San Martín y otra cosa, chicos, y que también en el Benito Quinquela Martín están y la obra de Puesta al Sol, y Indias del Sur Solar, porque en realidad es su casa ahí, porque había un montón de obras de Jul. Hasta había un lugar donde podía jugar, y al de Cárcova, porque ahí estaba la obra de, porque estaba la estuata grandotota de Miguel Ángel. Y también había un hermoso jardín. Pero el que más me gustó fue al de Benito Quinquela Martín, porque ahí estaba en la boca porque ahí también había un lugar donde podías pintar o jugar algunos juegos de mesa, porque ahí también como yo dije, el de Jules Solar, porque en realidad de su casa. Sí, está muy lindo, y porque también en la ventana vos podías ver todo el riachuelo, ahí lo podías ver. Y también él, de la ventana, porque él tenía su taller donde él pintaba por la ventana cuando él era chiquito, dio grande, así. Y porque él pintaba sus obras a la gente cuando todas las personas están trabajando ahí. Vi los barcos del riachuelo, vi las casitas, y que son de otros colores, porque ahí pintaban de color rojo, celeste, amarillo, azul, y así, porque en realidad ahí también está el Club Atlético de Boca, y el caminito, y también el Museo de Cera. Y porque él también pintaba sus obras con espátula y hacía un montón de obras, y también el que más me gustó fue el de la puesta al sol. Y cuando termine la cuarentena, voy a ir a ver al de Museo de Arte Moderno y al de Isaac Fernández Blanco y al de Luis Perlotti, porque es de escultura. Chicos, les voy a decir una cosa. Esta va a ser la despedida. Nos vemos la semana que viene. Y nos vemos para la tercer episodio de Arte y Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy, la consigna, la consigna es que hay paro total por tiempo indeterminado del sindicato de consignistas, están exigiendo paritarias y pedimos. No sé si viste el comunicado, hay un comunicado circulando, pero yo no sé si está chequeado. Nuestros productores son especialistas en chequear las cosas y no nos lo mandaron ellos, por lo tanto quiero poner todo en condicional, pero dice comunicado del SICOGE, que recordamos que es el sindicato de consignistas autogestivos, en vista de las últimas consignas desarrolladas a espaldas del sindicato. Esta mañana los trabajadores consignistas hablan con la E, viste, desde el SICOGE. Anunciamos un paro por tiempo indeterminado. Las radios comunitarias, aún con su discurso progresista y pseudo-revolucionario, disponen del tiempo de ocio de sus trabajadores, exigiéndonos 5 consignas por semana. Y sí, muchachos, una por día. Nada más que 5 consignas por semana tienen que laburar. Y cuando no es así, a ver, 5 consignas por semana, esperando que sean alegres, reflexivas, divertidas, tristes y filosóficas al mismo tiempo. Cuando no es así, nos critican al aire difamándonos con nombres y apellidos. Bueno, nos están poniendo en un lugar incómodo. Nosotros tremendo, leemos el comunicado de todas maneras, pero están de paro por tiempo indeterminado. No sé, si nos quieren ayudar a salir de esta situación, apórtennos consignas para que podamos acumular. Tenemos otros mensajes de todas maneras. ¿Para qué digo dónde? ¿Dónde? Sí, pueden, sí, tenés razón. 11-31-81-31-26. Ahí nos aportan consignas para intentar romper con esta difamación. Me gusta porque acá entre ustedes terminó ganando la posición de antes Fer pisaba a Giselle cuando ella estaba diciendo por segunda vez el número, sí, y ya se resignó completamente y lo dice solo una vez para evitar que la pises. Claro, para que la pise una sola vez y no dos veces. Se acabó. Bueno, acá tenemos algunos mensajes. Dice... Hola, esperando de nuevo a Evo hablando de arte. Excelente la radio. Saludos, Adriana. Otro mensaje que dice, muy buena la cobertura de lo que sucede en la Villa 31. Todas las miradas. Felicitaciones, Adriana. Ahora esperando al niño Evo para que nos vuelva a hablar de arte. Otro mensaje dice, ¿qué tema el de las villas? Habría que hacer más visible este inmenso programa. Y llega un nuevo mensaje en este momento que dice: qué grande Evo, felicitaciones, aprendemos todos. Bueno, Evo tiene una barra brava, una hinchada especial, tremenda. Sí, tiene una hinchada muy particular, que lo sigue a todas partes, incluyendo al aire de la retaguardia. Bueno, seguimos la mañana. Ronda de noticias en la retaguardia. Encuentra muerta una mujer trans en una zanja de Malvinas, Argentina. Tamara Denise Morales, de 36 años, apareció semicubierta de agua en una zanja de Pablo Nogués. No se sabía nada de ella desde el 25 de abril, cuando se fue voluntariamente de la guardia del hospital Malvinas, Argentina. Amenaza de desalojo en Bedtime. Los trabajadores de la fábrica de colchones Bedtime en Pacheco se encuentran en lucha debido a que la patronal anunció recortes salariales y amenazó con despidos masivos. Mediante un comunicado, los trabajadores que permanecen en la planta desde el 23 de abril recibieron una intimación de desalojo. Otro repartidor muerto, Franco Almada, de 19 años, falleció al ser embestido por un auto mientras repartía para la plataforma Pedido Ya en Bernal. Compañeros de trabajo, amigos y familiares reclamaron justicia realizando un corte sobre la calle donde ocurrió el accidente. Torneos amaga con dejar de pagar los salarios si no vuelve el fútbol. La empresa principal comercializadora de los derechos de la Superliga y de los torneos de Conmebol le avisó a sus trabajadores que si no regresa a la competencia no podrá abonar los salarios de mayo. La reducción salarial es necesaria para evitar despidos masivos, lo dijo Pedro Milla, secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, para defender los recortes salariales y amenazas de despidos en su sector. Se confirmaron 124 nuevos casos de coronavirus. Ya son 4.127 casos en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. De la mano de Pablo Giacobbe nos vamos a ir para Jujuy, si les parece, porque... bueno, ayer hablábamos de las causas por crímenes de lesa humanidad, porque se conoció la primera sentencia de manera virtual de un juicio en la causa de Mar del Plata. Antes de que comenzara la cuarentena había en el Libertador General San Martín una visita ocular a un puesto de las fuerzas de seguridad que queda enfrente de la planta de Ledesma. Esto en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad que se está llevando adelante en Jujuy a propósito de lo que ocurrió allí durante las noches del apagón. CAPOMA es uno de los organismos de derechos humanos que actúa en estas causas, pero que también obviamente tiene arraigo social y está atento a todo lo que estaba ocurriendo. La empresa Ledesma no suspende, como Claucol, que vamos a hablar mañana, o todas las empresas contaminantes, no suspenden la contaminación por la cuarentena. Consultamos a Martina Montoya, integrante de CAPOMA y también comunicadora popular, respecto de esto. ¿Qué tal, compañeras, compañeros, compañeres de la retaguardia? Bueno, mi nombre es Martina Montoya, soy integrante de CAPOMA, desde acá de Libertador General San Martín, Jujuy. Bueno, les cuento un poco el panorama de lo que estamos viviendo en esta cuarentena. Y una de las preguntas que me hacían era justamente, teniendo en cuenta la contaminación que sufrimos acá en Libertador, cómo se está viviendo lo de la pandemia. Y bueno, muchos y muchas venimos planteando justamente si acá, que por suerte no ha habido ningún enfermo que haya venido de afuera o algún caso local, o sea, no hemos tenido casos de COVID, realmente sería un desastre, porque justamente atacaría a la población en general, porque este virus ataca a las personas que tienen bajas defensas en toda la afección respiratoria. Y Libertador General San Martín, como ustedes sabrán, somos la localidad donde, por consecuencia de la contaminación ambiental que produce la empresa Ledesma, estamos todos y todas, la mayoría, enfermos con alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Una afección respiratoria. Así que creo que las medidas de seguridad se han cumplido prácticamente a rajatabla. Si bien, como en todos lados, hay gente que ha roto de alguna manera, por ahí veíamos algunos excesos de parte de las medidas que se venían planteando, pero se viene manteniendo. Sin embargo, las grandes empresas, sabemos, Ledesma ha sido una de esas, nunca han parado su producción. Jamás, ningún día. Se ha tenido que hacer algunos reclamos por parte del sindicato con respecto a que se cumpla el mandar a domicilio y a descanso a las personas que tienen enfermedades de riesgo para poder estar trabajando. Se tuvo que pelearla y bueno, más de lo mismo en ese sentido. De cómo las empresas contaminadoras vuelven a las poblaciones circundantes, población de riesgo en este contexto, ¿no? Las enfermedades respiratorias que ocasionan los ponen en el grupo de riesgo, seas parte de la vejez o de la juventud. Escuchamos también a Martina Montoya hablando en este caso de la situación general en la provincia de Jujuy. Por otro lado, destacamos que en medio de esta aislamiento y las normas de seguridad que ha lanzado tanto a nivel nacional como provincial, donde acá en provincia han sido mucho más estrictas desde una semana antes que a nivel nacional, porque habíamos tenido un caso en Jujuy, habían sido muy estrictas y también sancionadas, ¿no? La primera provincia en poner multa, la primera provincia en tener detenidos, la primera provincia en suspender las clases también, de alguna medida, una de las que primero se vio, porque teniendo en cuenta que las condiciones de higiene y edilicias de las instituciones escolares son pésimas, el recorte presupuestario se ha sentido bastante en estos últimos 4 años, así que sostener las clases sin tener medidas de higiene y de seguridad era tremendo. Venimos llevando adelante también varias denuncias que tienen que ver con abusos policiales, ¿no? Violación a una joven, abuso sexual a una chica trans, violencia a los chicos detenidos en la calle. Durante las primeras semanas fue tremendo, era una barrida, era después de las 10 de la noche, el que estaba en la esquina, el que estaba parado, no importaba, y eso se vino denunciando por distintos lados y quizás ha mermado un poco, pero no ha parado, ¿no? El exceso policial al cual el gobierno provincial ha dado libre albedrío acá, se siente, se ve y realmente se repudia, más allá de que todavía tenga muchos adeptos a decir que, bueno, justificando el haber roto la cuarentena, justificando la violencia. Así es que, y en el ámbito gremial y sindical, político, muchas cosas que han salido, políticos que han roto la cuarentena, se ha hecho que un político, un diputado que estaba en cuarentena de precautoria, que había venido de afuera, saliera de esa cuarentena para poder aprobarle a Gerardo Morales una vez más un endeudamiento de 6.000 millones de dólares para la provincia, imagínense. Así que para eso sí se dejó romper la cuarentena a este diputado, que diera quórum y se pudiera aprobar esto. Diputadas que han estado en asados, que se han cometido el error de hacerle al COE, que es el comité que organiza toda la parte de epidemiología. Bueno, cosas como esa. Gerardo Morales constantemente, casi todos los días, sale en el medio local a anunciar las medidas, a retar a la población. Bueno, cosas que nosotros las vivimos todos los días acá. Y ha habido unas primeras reuniones con son los gremios, los sindicatos, donde ya se anunció que no va a haber aumento de ningún tipo. Así que bueno, este es un poco el panorama. Jujuy no está exento de la crisis, la venimos viviendo. Tenemos un control estricto en las fronteras, donde lamentablemente la están padeciendo los peones golondrinas, los estudiantes o personas ancianas que hayan salido de la provincia para poder ir a ver un médico y no han podido volver aún. Toda persona que ingrese a la provincia debe sí o sí hacer los 14 días de cuarentena, luego pagarse el testeo. Dentro de esos 14 días de cuarentena van a un hotel donde lo paga cada uno, y si no tiene dinero van a un albergue que está destinado, y la comida se tienen que hacer cargo. Bueno, gracias Martina Montoya, integrante de Capoma, comunicadora popular, además nos ha contado la situación en Jujuy. A raíz de algo de lo que contaba Martina, vos recién expresabas que hablaban de empresas que ponen en riesgo la salud de las personas. Una de las empresas que ponen en riesgo la salud de las personas es Claucol. Esta es la denuncia que vienen haciendo los vecinos hace más de 10 años, vecinos y vecinas. Hoy vamos a hacer una entrevista con una de las vecinas. Vamos a realizarla en el día de mañana. Esto es interesante, es importante, porque el barrio Las Merced, en Virrey del Pino, ahí en La Matanza, el 90% de su población usa el PAF, claro, para poder respirar. Lo que denuncian hace tiempo ya es que el 90% de la población tiene problemas respiratorios a consecuencia del funcionamiento de Claucol. Claro. Esto, imagínate, en una pandemia donde afecta a las personas con problemas respiratorios, son personas de riesgo, desde el comienzo de la pandemia están muy asustados con lo que puede pasar, así que bueno, mañana vamos a estar en comunicación con esta entrevista que nos quedó pendiente en el día de hoy con vecinos y vecinas de Claucol. Es raro ver las calles de Argentina vacías. Ni nadie en la calle. Pero si mirás bien, podés ver que las calles no están tan vacías como parecen. Mirá, en esta calle hay dos hermanas diciéndose cuánto se extrañan, aunque solo les separan dos cuadras. Acá hay chicos corrigiendo la tarea con sus profesores. Y en esta, un edificio muy alto que me tapa la villa. Tanto desarrollo inmobiliario medio hacer. Y en esta, hay dos empresarios especulando. Y una rata comiéndose una paloma que a su vez es comida por un perro que está garchando con otro. Aunque solo le separan dos cuadras. Mirá, en esta calle hay precarización laboral. Empleados de Movistar trabajando con pocas medidas de seguridad. Total, hay otros. Nosotros estamos trabajando para que vos puedas seguir haciendo tu parte. Estar en casa. Buenas noches, soy Stephen de Movistar, me comunico con Fernando y Giselle. Sí, con ambes. Sí, ¿qué tal? Me comunico con Fernando y Giselle, ¿está bien? Sí, claro, claro, está llamando a una radio, entonces lo atendemos de a dos, sí. El motivo de mi llamada es para informarles de que su línea fue seleccionada para poder adquirir un nuevo pack de fitosanitarios. Sabemos que la radio cuenta con un terreno extenso, con mucha maleza, y le estamos dando una rebaja de aranceles a las importaciones de principios activos para fitosanitarios, tan eficientes como el glifosato, la atrazina y el 2,4-D. ¿No son un poco tóxicos estos materiales? Señora y señor. ¿No son un poco tóxicos esos materiales, señor? Están aprobados por el convenio de estos en Colmo y por la OMC, señora. Además, contamos con un descuento del 30%. ¿Y qué les parece la oferta? ¿Y cómo es la entrega? Por la plataforma de Lenti. A través de Lenti, sí. No, no vamos a dejar entrar glifosato en la radio. No, para nada. Oiga. No, para mí no. No, le agradecemos, ¿eh? Hola, sí, ¿me escucha? Yo soy... ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Yo... Sí, soy Stephen de Movistar. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Pedro, el asesor legal de Fernando y Giselle. Quería hacer una consulta. ¿Usted de dónde sacó el teléfono este para llamarnos? Hablábamos hace unos días de los telemarketers. Queremos saber de dónde sacó nuestro teléfono. Esto seguramente es ilegal. Y pero lo damos al aire, Pedro. Este teléfono figura en las promociones diarias, señor. Lo saqué de ahí. Bueno, está bien. Todos los días la promoción diaria a mi cabina. No es funcionó, una... Pedro, lo que hablamos el otro día. Es una buena respuesta, pero nos llama y nos ofrece cosas ilegales. ¿Cómo ilegales, señor? El gobierno acaba de rebajar los aranceles de importaciones para los principios activos de fitosanitarios. Esto es atracina, glifosato y 2,4-D, que está siendo utilizado incluso como desodorante de ambiente. Y escúcheme, ¿nosotros tendríamos que tomar alguna medida de seguridad para aplicarlo, al aplicarlo? Lo único que tienen que tener en cuenta es el efecto deriva. Si es un día de mucho viento, no aplicarlo. Tiene una ventana de riesgo bastante alta. Así que si es un día como hoy, que no hay casi viento, usted puede aplicarlo. Además, le estamos ofreciendo con el PAC un nuevo equipo con tecnología 5G. Ya sé, sí. Decile que no, Fer, ya está. No. Te agradecemos, pero sabemos que estás laburando, pero la verdad es que nosotros también no tenemos más tiempo para atenderte. Gracias, Gracias, ahora me voy a ir a una cabina que está libre antes que los dos gatos que estaban maullando atrás lo ocupen. Muchas gracias, señor. Hasta ¿Esta luego. Conversación ha sido de su agrado? Aprete 1. Si no fue de su agrado, aprete 2. Si fue de su agrado, más o menos, aprete 3. ¿Te sirve? Me quedé bueno. No, si le servía, que la encuesta, ¿quién va? Siempre me cuesta como catalogar, porque no sé si estoy mandando al frente al que me está llamando que no quiero, o la que me está llamando, o no sé. Ay. Ah. Bueno, me quedo con la duda. Pero igual no insistió demasiado. No. Fue un telemarketer piola, podría decirse. Más allá que estaba vendiendo elementos asesinos, ¿no? No me gusta que nos llame. Yo lo que apuntaba con lo del teléfono es... No es para motivos comerciales que compartimos el teléfono. No, es verdad. A mí me parece que por ese lado es polémico, ¿no? Además, yo no le creo que lo haya sacado de las promos. Porque conocía el nombre de Giselle y el mío. Completos, digo. Eso fue una base de datos que anda. No, circulando. El nombre completo no sabía. Podría saberlo. Bueno, si nos dijo los nombres, pero podría saberlo en el programa igual también. Pero la promo no dice nuestro nombre, salvo que sea un oyente telemarketer, que también podemos tenerlo, ¿por qué no? Puede no? ser. Un laburo. Te he pedido una canción. Un laburo de investigación previa antes de hacer cada llamado, impresionante igual. Sí, totalmente. Bueno, nos tenemos que ir, ya estamos pasados, pero terminemos con uno de los dos temas que me quedan de la lista de Matías Bregante, nuestro compañero de la retaguardia, que los viernes junto a Rodrigo Ferreiro y Natalia Bianchi hacen Hora Libre a las 19. Y nombramos a les compas que están haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, como Paulo Giacobbe en producción, en edición Andrés Mazzotto en producción, redacción Julián Buguera en producción y redes, Silvio Florio en humor, Pedro Ramírez Otero en producción, se suma Rodrigo Ferreiro también en producción, Pedro Trato en postproducción, Fernando Tevele, Giselle Rivalov y hoy también Pedro Ramírez Otero aquí en conducción. No sabemos si... Bueno, no sé, me olvidé lo que iba a decir. ¿Estás bien, Fer? En los francos está María Eugenia Otero y Agustina Sandoval nos acompaña cuando pensamos algunas cosas en las noches de la cuarentena. ¿Con qué cerramos? ¿Con los rusos hijos de puta? Estoy diciendo los nombres de la banda. Sí. O Natalia Lafourcade. Ay, Natalia. Me gusta Natalia Lafourcade, a mí también. Bueno, con esto nos vamos entonces. Nos despedimos... Hasta mañana a las 12. Gracias por habernos acompañado y acompañada. Y acompañade. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo.